Bien, hoy es martes 23 de abril. Esto es Rebelión Animal Radio desde 107.1 FM, Radio RSK Barcelona, desde el barrio de Nou Barris. Va a sonar de fondo hoy un compilado contra el muro, bueno, contra el muro que hay entre desde Israel hacia Palestina. Son 12 bandas. Ayer lo encontré por ahí y bueno, luego paso el link de donde se puede escuchar de forma gratuita las bandas. Está sonando de fondo Bukamel con la canción Montaña. Y bueno, para día de hoy hay bastantes cosas. Iba a retomar un tema de hace dos semanitas, que es las 30 razones por las cuales la leche de vaca equivale al veneno para ratas. Y bueno, quedaba la segunda parte, que dice así: la leche es una de las sustancias que contienen más dioxinas. Contrario a lo que se creía, las dioxinas en la leche y los quesos son 10 veces más propensas a producir cáncer. Durante el verano de 1999, la industria de la leche en Bruselas cerró por un mes debido a que la leche contenía 100 veces más los niveles recomendados de dioxina. La leche contiene sangre animal. Es otro punto. Las máquinas ordeñadoras provocan heridas en los pezones de la vaca que sangran y esta sangre va a la leche. Otro punto dice: la leche contiene pus. Las reglas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, estipulan que la leche es anormal y no se debe ingerir si contiene más de 200.000 células blancas muertas por mililitro. O sea que vayan teniendo en cuenta, aparte de la explotación que se genera a los animales, lo que uno está introduciendo a sí mismo, su familia, sus hijos o lo que fuere. Punto 20 dice: el consumo de leche y los quesos se asocia con el asma. Cuando los humanos consumen la proteína caseína, usada para crear el pegamento que adhiere las etiquetas en las botellas de cerveza, por ejemplo, producen histamina y después moco. Si los bronquios se llenan de esta sustancia, se producen dificultades al respirar. Bueno, de ahí el tema de los antihistamínicos y todo eso, ¿no? Otro punto dice: los niños que toman leche y consumen mucho queso seguido carecen de zinc. O sea, hay que tenerlo en cuenta. La leche es alta en colesterol, el cual produce enfermedades del corazón. El punto 23 dice: las historias asociadas al calcio y el consumo de leche en su mayoría son un mito creado por la industria de la leche, que en sus campañas de publicidad dicen que la leche de vaca contiene grandes cantidades de calcio. Estratégicamente también dicen que necesitamos calcio. Estas dos afirmaciones son ciertas, pero sin embargo no dicen que el consumir leche nos provea de este calcio. Esto es porque en realidad no sucede así. El calcio en la leche se combina con otros minerales que se encuentran en cantidades excesivas en la leche animal, formando una molécula la mayoría de las veces muy grande para ser absorbida por el intestino humano. En áreas del mundo donde no se consume leche, perdón, las enfermedades asociadas con la falta de calcio son casi inexistentes. La osteoporosis y arteriosclerosis son muy raras en culturas donde el consumo de leche es limitado. De hecho, estudios recientes sugieren que la leche y el queso en realidad puedan ser los causantes de la osteoporosis, ya que las altas cantidades de proteínas en los lácteos provocan que el calcio se separe de los huesos. La regulación de la vitamina D en la leche está muy mal regulada. Recientemente se encontró que en 42 muestras solamente el 12% contaban con la cantidad prometida de la vitamina D. También se han estudiado 10 muestras de fórmulas infantiles, 7 de ellas contenían el doble de cantidad de vitamina D anunciada. Una incluso tenía 4 veces más. La vitamina D es tóxica en cantidades de sobredosis. El punto 25 dice: el tomar leche podría contribuir en la fractura de los huesos. En un estudio a 78.000 mujeres hecho durante un periodo de 12 años, la leche no redujo el riesgo de fracturas. De hecho, las mujeres que tomaban leche 3 veces al día tuvieron más fracturas que las que rara vez lo hacían. Otro factor importante es el colesterol, al riesgo de enfermedades cardíacas y de circulación. 8 onzas de leche equivalen a 14 piezas de tocino. Uf, no sé cuántas son una onza, pero bueno, la media yankee. Se busca por internet ahí. ¿Es esto lo que desea para usted o sus hijos? Es su opción. Un vaso de leche equivale a 35 miligramos de colesterol. 4 piezas de tocino equivalen a 30 miligramos. La misma mierda, vamos. El punto 27 dice: otro de los efectos asociados con el consumo de leche animal incluyen diarrea y estreñimiento, especialmente en los jóvenes. El consumo de leche animal puede también estar asociado con el síndrome de muerte súbita infantil y la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, también llamada enfermedad de Lou Gehrig. El punto 29 dice: la leche es un buen conductor de veneno. Un estudio que revisó casos de envenenamiento en Inglaterra y Gales entre 1992 y 1996, de ahí 20 de esos casos estaban asociados con el consumo de leche y sus derivados. El punto 30, cerrando este artículo, dice: la composición química de la leche de vaca es absolutamente perfecta para nutrir a un ternero. Provee con los nutrientes exactos para hacer que la vaca sea nutrida perfectamente y le ayuda a desarrollar su sistema digestivo e inmune. La leche humana es igual de perfecta para los bebés. Si le diéramos leche humana a un ternero, sufriría de malnutrición y se enfermaría en muy poco tiempo. Claro está que cualquiera pensaría que hacer esto es algo ridículo. Sin embargo, ¿es esto mucho más ridículo que el alimentar a nuestros niños con leche y derivados no humanos? Existen muchas otras alternativas a la leche animal. Bueno, acá pone ejemplo de soja, que hay que tener cuidado también. Arroz y papa. Es excelente, dice acá. En algunos países se puede encontrar leche almendra, coco, bla, bla, bla. La mayoría de los... Bueno, todos los supermercados no. Cada uno se lo puede tratar de hacer en su casa también. Mirar por ahí por lo que son los buscadores y sale cómo hacer bebidas vegetales, que no son leche, obviamente. La leche es la leche materna de un mamífero. Vamos a dejar sonando un poquito aparte del compilado, vamos a buscar una banda que se llama Grumo con la canción Vado al Trove. Muchas de estas bandas son, bueno, creo que son todas, si no me equivoco, italianas. Escapar, esa es una, toda la vida, no me pegares. falsa torre, il tipio pieno d'amore, spezza male d'orrore, spiego le ali poi vado altrove, unicano l'ali di ferro, volerò via da questa prigione, madre terra adesso io corro, spiego le ali poi vado altrove. Bien, sonaba ahí Vado al Trove, canción Grumo de Vado al Trove, si no me equivoco será así como viene en el... bueno, el grupo es Grumo. En este compilado que, bueno, si tiene para anotar por ahí, es nowalls.bandcamp.com y ahí, bueno, salen las 12 bandas que vienen en este compilado en contra de... bueno, contra el sionismo, podríamos decir, y contra su muro. En dividiendo, quitando parte a los palestinos, siguiendo robando terrenos, territorios donde ellos cultivan. Y bueno, es algo de lo que sale hoy en el programa. Decir que, bueno, el programa tiene también un Facebook que es Rebelión Animal Radio, o lo buscan por ahí por el Facebook también, con textos que se van subiendo, noticias que van apareciendo por ahí, y bueno, y audios también del programa. Y si no, el blog también, que es www.rebelionanimal.wordpress.com. Y bueno, va los martes cuando se puede hacer los martes. Hace 2 semanas lo hice, lo retomé hoy. Disculpas por la tos. Y bueno, programa que lleva bastantes años de forma quizá intermitente, pero bueno, estando ahí a la hora de difundir lo que es el antiespecismo y también cosas relacionadas con Latinoamérica, el tema de una cultura libre de drogas también. Y bueno, en base a eso ahora hay una noticia que acabo de ver de la gente de Tiempo Animal de México. Este sábado pasado hicieron una exposición en base a ilustraciones del artista norteamericana, estadounidense, Sukoe, que tiene, bueno, una infinidad de trabajos, por decirlo así, relacionados con el tema del antiespecismo, la difusión del veganismo también. Y bueno, esta persona le cedió, como quien dice, no parte por el tema de que existan derechos de autores o cosas de esas. Y bueno, los chicos de Tiempo Animal de México hicieron esa exposición con, bueno, no sé cómo será el tamaño, pues estoy viendo fotos en su Facebook, que es Tiempo Animal. El blog no lo recuerdo, ahora después lo miro. Y dice acá, para la gente de México: asiste este próximo sábado 27 de abril de 11 a 15 horas en el Tianguis Cultural El Chopo de México, Distrito Federal, a la exposición La Obra del Artista Vegana Sukoi y Muestra Fotográfica del Proyecto de Vivisección Esfraude.org. Y bueno, viene una cantidad de fotos acá, estuvo bastante movida la cosa este sábado pasado. Y bueno, gente que se viene moviendo en esto hace bastantes años, y bueno, interesante difundirlo, ¿no? Y sin que haya, digamos, un tema relacionado con los derechos de si yo escribí esto, escribí lo otro, y no, y bueno, sin el llamado copyright. Los animales creo que no precisan de copyright a la hora de querer difundir su acerca de su dolor, digamos, ¿no? Bueno. Otra noticia, una que tiene que ver con Uruguay en este caso, el tema de las drogas, digamos. Hay todo un tema bastante grande ahí, se querían legalizar la marihuana. Bueno, el texto va de este palo, dice: para evitar las mafias hay que legalizar todas las drogas. Es el encabezado de un periódico que se llama El País. Esto tiene un par de semanitas, creo, para ver si del miércoles 13, casi, bueno, más de 2 semanas. Dice acá: la policía y el Poder Judicial manejan que las mafias colombianas y mexicanas están operando en Uruguay lavando dinero proveniente del narcotráfico. Según el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se asegura que si bien el país no es uno de los grandes países productores de narcóticos, los traficantes extranjeros aprovechan su estratégica ubicación marítima en las fronteras con Argentina y Brasil como su base de logística y operaciones de tránsito. se agrega que la pasta base es un problema serio y hace mención al controversial proyecto de ley de legalización de la marihuana que el gobierno envió al Parlamento. Además de hacer duros cuestionamientos a sus compañeros de Frente Amplio, asegurando que para votar el mamarracho de la ley interpretativa de la caducidad se pasaron por las partes dos plebiscitos, esta mañana en diálogo con Telebuendía, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, aseguró que no hay que inferiorizar a Uruguay en ese sentido. Bueno, esta persona formó parte de la llamada guerrilla Tupamara y bueno, un pro militar impresionante, por más que haya estado, entre comillas, de ese bando, que luego parecieran tocarse. No se precisa que vengan narcos de otros países. Acá hay algunos que pueden superar a los colombianos, subrayó este ministro. Es la crónica de un hecho anunciado. Cuando uno observa el proceso que se dio en otros países, casi se puede decir que aquí en pocos años pasará esto y esto. Consultado sobre cómo es posible poner un freno a tal situación, Fernández Huidobro fue categórico asegurando que para él la solución es legalizar todas las drogas. Yo había propuesto hacerlo, no solo con la marihuana, hay que legalizar todas las drogas, todas, menos el veneno, indicó el jerarca que añadió que el veneno es la pasta base, algo que siquiera merece llamarse droga. Esto con respecto a la pasta base, dice, como si las otras no fueran un veneno, ¿no? Según dijo, sabe bien que la mayoría no coincide con su concepción, pero la va a seguir predicando porque estoy convencido que la solución está ahí. Así como está legalizado el alcohol y el tabaco, hay que legalizar todo. Todo lo otro, perdón. Esas dos, dijo, son dos grandes drogas, muy dañinas, y una de ellas corre con una amplia responsabilidad en la muerte de muchas personas en el tránsito. Fernández Huidobro contó que el prohibicionismo, como lo entendemos hoy, es relativamente nuevo. Surgió en Estados Unidos por iniciativa del presidente Nixon, quien responsabilizó a la droga con la derrota en Vietnam, especialmente los hippies de California. Ellos eran los responsables. Qué extravagante razonamiento, ¿no? El enemigo más grande de Estados Unidos eran las drogas. Si estaría loco ese hombre, dijo el ministro de Defensa, dijo. Y luego agregó, así decretó la prohibición y nos la impuso a todos, bueno, por el hecho de que la prohibió ahí, pero la fue imponiendo en otros países. Incluso está visto que le daban drogas a los soldados para que combatieran, entre comillas, mejor, ¿no? Pero bueno, se enfrentaron con los vietnamitas y no quieren reconocer eso, pero bueno, otro tema. Antes, narró el jerarca, en todas las letras del tango estaban presentes las distintas sustancias y relató citas en las que se cantaba que en la calle Corrientes había cocaína, que se compraba en la botica, que allá en el bajo usted podía comprar merca, y no merca por mercadería, sino por el laboratorio que la vendía, que se llamaba MERCK, de ahí viene el nombre merca. Bueno, esto ya, no digo que es archi sabido, pero bueno, se podía conseguir la coca o la coca de los laboratorios merca en las boticas o las llamadas farmacias. En esa época se vendía y solo había una sanción social, pero de ahí a transformarlo en guerra, continuó. Consultado sobre la legalización de la marihuana y cómo lo tomó la sociedad uruguaya, Huidobro expresó que en el Uruguay las cosas tienen su tiempo. Según dijo, estas cosas tienen que ser aprobadas por la población, no por un grupo político, aunque recordó que ahora hay una ONG que propone se le entregue el premio Nobel a Pepe Mujica por esto que planteó. En vez de combatir de manera bélica la droga, prefirió apelar a la paz y la legalización. Refiriéndose al lavado de dinero nombrado por el informe de Estados Unidos, donde se explicó que los casos de lavado de dinero publicitados están principalmente relacionados con los narcóticos y o vinculan al sector inmobiliario, el ministro sostuvo que el negocio de las drogas es un negocio bancario. Algo muy, muy visto, vamos. Es un invento de los bancos, porque la plata de las drogas va a parar al sistema financiero. Para el ministro de Defensa, los narcotraficantes la van hacia los bancos. El HCBS y el Banco del Vaticano fueron acusados de lavar dinero producido por la venta de drogas y ambos están en la lista negra de Estados Unidos, narró el secretario de Estado. Bueno, no me lo creo mucho. Según el ministro, el consumidor paga lo que sea por consumir. Si prohibieran el tabaco, yo estaría dispuesto a pagar 2.000 pesos por una caja de Nevada porque soy un drogadicto. Por tanto, la prohibición es negocio para los bancos, dijo esto el ministro de Defensa de Uruguay sobre el tema de las drogas, su legalización y otras cosas más. Pero bueno, el tema no va en si se legaliza o no se legaliza, sino en el tema de la promoción también, ¿no? Los medios de comunicación tienen un papel grande en ello, el sistema capitalista en que vivimos también. Esto es un entramado que no, no se arregla con eso de si legalizamos o no legalizamos. Bueno, desde una óptica libertaria tampoco entrar en juego en algo así es muy raro, digamos, si nos ponemos a hablar de leyes. Pero bueno, va a sonar otra canción. La banda que se llama, está complicada, Palcoscenico al Neón, Cuore di Cane. Bueno, dentro del compilado Against the Wall suena ahora esta banda. Bien, sonaba ahí Palcoscenico al Neón, Cuore di Cane. Bueno, desde el compilado Compilation Against the Wall. Bueno, varios artistas dice acá. Digo de nuevo el Bandcamp, que es nowalls.bandcamp.com. Y si no, bueno, escriban un mail al correo del programa, que es xantiespecistasiempre@gmail.com, o bueno, a través del Facebook del programa también, Rebelión Animal Radio. Una noticia que la semana pasada la vi y me pareció bastante bueno, por decirlo de una forma quemante, quizá pesada. Bueno, una noticia que quizá muchos la han leído o algo, no sé, pero bueno, dice así. Sucedió en Argentina, en la provincia de San Luis, y dice: un chico de 13 años es víctima de bullying por ser vegetariano. Bueno, no digo que estemos acostumbrados a escuchar lo que es el bullying y todo eso, pero bueno, que sea exista bullying, digamos, el acoso por parte de compañeros, compañeritas de clase a un chico y bueno, además por ser vegetariano, no porque sea especial, ¿no? Pero es como que, bueno, el especismo también está ahí de la mano a la hora de provocar, ¿no? Y como lo tienen arraigado también los niños, ¿no? No significa por ser que un niño no sepa lo que hace, sino que también la educación tiene mucho que ver en eso, no solo la que se imparte en los institutos y los aparatos reproductores del sistema, sino también a partir de las familias que también son reproductoras muchas veces de lo que no es ético o lo que es una ética, bueno, dañina, podría decir en este momento, no se me ocurre otra palabra, pero bueno, dice acá lo siguiente. La familia del niño demandó al colegio, al agresor y a sus padres, quienes responden por los daños que causó su hijo, que era menor de edad, argumentó el abogado en Radio 10. Y la noticia dice lo siguiente, dice un colegio de San Luis fue denunciado por los padres de un chico de 13 años, víctima de bullying por ser vegetariano. El chico va a necesitar por lo menos 7 años de terapia, advirtió el abogado de la familia del menor. A mi hijo le hicieron bullying y ni las autoridades ni los padres del acosador hicieron nada, sostuvo la madre del chico maltratado. Luego de publicar una carta y contar su historia en las redes sociales, la historia del chico puntano se transformó en una demanda formal contra el presunto agresor, sus tutores y el colegio de Villa Merlo al que asistía el joven. El abogado de la familia del chico, Juan Calabria, detalló que la demanda será por un monto superior a los 400.000 pesos argentinos porque se van a necesitar por lo menos más de 7 años de terapia. En diálogo con Radio 10, Calabria explicó, lograron su bloqueo social desde la primaria hasta cuando debió dejar el establecimiento educativo ante la inacción de las autoridades del colegio. Los padres responden por los daños que causó su hijo, que era menor de edad, explicó en referencia al agresor del niño. Asimismo, informó que a nivel nacional hoy en día está frenado el proyecto de una ley contra el bullying y opinó que actualmente el bullying no se reduce a las horas en la escuela. El acoso se extiende a los distintos ámbitos. Siempre existió, pero ahora se mete en el celular del menor, en Facebook, páginas de internet. Bueno, ahí yo diría un celular, un móvil es necesario para un niño, para su vida, no sé. Yo recién, bueno, recién tuve un móvil por determinadas historias, pero hace muy, muy poco tiempo. Más allá de si se quiere usar eso o no, pero un niño, ¿para qué? Pero bueno, en forma como decirle, te doy este juguete, tú mantente acá entretenido, que yo me voy a hacer mis cosas. Los padres de la víctima de bullying relataron que en una charla su hijo les contó que quería cambiarse de colegio porque un compañero de su curso lo molestaba y se burlaba de él por ser vegetariano. También detallaron que el acoso era diario, en horas de clase y en los recreos. Le ponía apodos e incitaba al resto de los compañeros. Esto existió toda la vida, abusaban de quienes son estudiosos, tienen anteojos, sobrepeso o cualquier otra condición. Lo peor de todo es que esta crisis que sufren las víctimas termina en suicidios o los bloquean socialmente hasta el punto de convertirlos en asesinos, advirtió el abogado Calabre. Bueno, el punto de convertirlos en asesinos no lo sé. El tema es que cada vez hay más casos de eso, bueno, que salen en los medios, ¿no? De que alguien lo han acosado por esto de Facebook, Twitter, no sé qué historias, pero bueno. Salen a la luz, ¿no? ¿Existía antes? Sí, claro que existían. Si alguien no lo tuvo o quizá no lo practicó, también van eso, ¿no? Pero hay veces que se precisa de que no sea una constante, algo, una casuística, digamos, de que se dé que un niño lo esté recibiendo o que uno lo esté dando, ¿no? Ante eso tiene que reaccionar también los padres. ¿Quién no se sumó alguna vez a alguna broma? No digo a alguien por sus diferencias, sino porque, bueno, porque había pasado algo, tanto de niño, de adolescente, pero bueno, si eso se mueve todos los días, llega, digamos, a cansar, o resulta ser cansada la persona también, ¿no? Pero bueno, un tema que me parecía interesante tocarlo al menos. Después una noticia que vi ayer, que tiene que ver con Chile, con Valparaíso, dice 10 años sin McDonald's en Valparaíso, de la cajita infeliz a los movimientos veganos, pero antes vamos a escuchar otra canción de este compilado que se llama Stati de Alucinazione, hecha por se ve que rapero, 47 MCP 47 Tunnel Daily Horrori. Entonces, esta canción, y luego se retoma el programa. Esto sigue siendo Rebelión Animal Radio desde el 107.1 FM y también a través de radio rsk.info. Y si no, se puede escuchar luego el programa en el blog rebelionanimal.wordpress.com. Benvenuto, fai la parte dell'illuso, chiuso in questo buco lercio dove ognuno ha un copione, un cazzo in culo. L'uomo muto, mima e muta il tuo futuro. Fuga nel tuo inconscio oscuro, lascia il vuoto, il buio e ti senti al sicuro. E voi, voi tenete gli occhi aperti negli schermi mentre esperti addetti lavano i nemi cervelli spenti. Ai tempi dei tempi, attenti a quei sorrisi innocenti, cari spettatori ignari della male insana causa dei decessi. Quali sensi di colpa, poco importa se l'imposta è posta dalla stessa mano che porta il cibo infetto alla tua bocca. Troia porca, la fotta di morte dei boia bussa alla tua porta. Porta la folla ogni sorta di droga che la sconvolga. Entra qui nel grande spettacolo. Cinque punte di un pentacolo dirigono l'apatico teatro sadico. Noi ti aspettiamo con fiumi di alcol al valico. Mentre nelle strade per le case rapido si diffonde il caos e il panico. Quadri sintomatici, catatoni e mutismo. Attacchi telematici, devoti al perbenismo. Lesionismo delle coscienze, noi siamo lo zero. Confondiamo ciò che è falso e il falso da ciò che è vero. Rivelo come il coroner durante l'autopsia. La tua mente è stata uccisa da una dose di idiozia. Questo è il tunnel degli orrori. Persi inermi spettatori. Ora accendi quella merda e spegni il cervello e muori. Nascosti in mezzo ai volti, trovami se riesci. Accendi il teleschermo, capisci questi scherzi. Sono un segno impercettibile, un nemico invisibile. Dipingo sottovoce un quadro indicibile. Un pixel come tanti che ipnotizza le attenzioni. Un flusso di corrente tramutato in emozioni. Un impulso elettrico comunica intenzioni. Non posso più scappare, sono schiavo di invenzioni. Progetti di controllo incontrano il progresso. Pratiche scientifiche, riflessi del decesso. Amplesso incontrollato con il lato dei miracoli. Sapere tramandato, memorie di tentacoli. Ingegneri d'altro tempo progettano il futuro. Lamer della stampa riscrivono i dettami. Codice binario salta sopra il treno. Due linee parallele, destinazione il cielo. Torre di Babele, uomini in cantiere. Dialogo azzerato nel mercato digitale. C'è troppa confusione, qui si cerca distrazione. Il circo è qua per questo, prendi la tua razione. Mangia più che puoi nei banchetti dei vialetti, tra dolcetti e caramelle come case degli specchi. Figure deformate sotto effetto di confetti. Non so cosa mi è preso, vi vedo tutti vecchi. Stecchi sul selciato, ombre sul cammino. Pozioni stregonesche dalle fabbriche industriali. Sentori inconfutabili sputati dal camino. Fumo denso che ti avvolge, attanaglia l'intestino. È il teatro che ritorna, sei tu il protagonista. Sipario che si apre, un mago sulla pista. Ritorna alla foschia, lo spettacolo abbia inizio. Scompari dalla scena per il numero di un tizio. Quadri sintomatici, catatoni e mutismo. Attacchi telematici, devoti al perbenismo. Lesionismo delle coscienze, noi siamo lo zero. Confondiamo ciò che è falso e il falso da ciò che è vero. Rivelo come il coroner durante l'autopsia. La tua mente è stata uccisa da una dose di idiozia. Questo è il tunnel degli orrori, persi inermi spettatori. Ora accendi quella merda e spegni il cervello e muori. Muori, muori. Bien, sonaba ahí el compilado Against the Wall. Y bueno, como decía de la noticia que iba a leer, dice 10 años sin McDonald's en Valparaíso, de la cajita infeliz a los movimientos veganos. Y he sacado de ciudadinvisible.cl. Y bueno, dice lo siguiente: ella cruzó la calle con dos bolsas de feria en la mano. Yo reconocí su rostro moreno y sus canas blancas de inmediato al verla pasar. ¿Ñaña? Le pregunté torpemente mientras seguíamos caminando. La vereda estaba atiborrada de personas y conversábamos con dificultad. Le conté que la recordaba de un festival de la conciencia acontecido en Laguna Verde hace un par de años y confesé que me urgía saber su propia versión del conflicto en Arauco. Esto es una revolución. Jóvenes que están estudiando leyes aquí o allá, estamos muy pero muy despiertos. Yo sé que no va a ser hoy día ni mañana, pero nuestros hijos se están preparando, manifestó la mujer mapuche Juana Ayungwenchumir, maestra de Mapudungún en la Universidad de Valparaíso. Tengo una terrible herida en mi corazón que no sana, porque ultrajan a niños, jóvenes y ancianos, violentan de distintas formas. El Estado de turno nos quiere ajustar a la ley terrorista. Yo no soy terrorista. Mi pueblo no es terrorista. Mi pueblo siempre ha estado viviendo en armonía en torno a la naturaleza. Viene el blanco y aplica sus leyes. Viene el extranjero y nos quitan el agua. Ahora están patentando nuestras semillas. ¿Hasta dónde hemos llegado? Expresó Juana. explicando que el mapuche siempre ha cultivado su huerta, pues ellos saben que tienen en la tierra toda la medicina. Aquí hacen puro consumismo, dijo de pronto. Van a los McDonald's, eso es terrible, es la chatarra más grande que hay. Ojalá que Valparaíso no lo tenga nunca. No lo va a tener porque lo desaforaremos, aseguró, esperando que se mantuviera la costumbre de muchos de acudir a las ferias. A pesar del tajante nunca de Juana, Valparaíso sí tuvo McDonald's alguna vez. Se colocaron en la calle Pedro Montt. Había uno a la altura de la Plaza Victoria y otro cerca del Parque Italia. Comenzaron a instalarse en el año 1998, cuando la cadena de restaurantes, con 800.000 locales en el mundo en menos de dos décadas, se convertía en un símbolo internacional del capitalismo, del corporativismo y de las empresas internacionales. En pleno apogeo de la crítica planetaria a los efectos colaterales de la globalización, el calentamiento global y la desigualdad. Creo que la cultura anti-McDonald's debe haber nacido a fines de los 90. Se empezó a hacer conciencia de esas cadenas de comida y de su manera de producir los alimentos. Recuerda esto Rodrigo Barros, quien por entonces estudiaba arquitectura en Valparaíso y participaba en las movilizaciones antiglobalización de la ciudad, siendo testigos de los ataques contra el no bienvenido restaurante, el cual tras años de protesta desapareció sin dejar rastro en el año 2003. Entre el 98 y el 2003 explotó este movimiento antiglobalización que se concentró en la crítica a las corporaciones internacionales, a todo lo que estaba directamente relacionado con el libre mercado, y por lo tanto algunos íconos de eso como Shell, Nike y algunos bancos. A McDonald's le tocó ser chivo expiatorio de un movimiento gigante a nivel mundial y tuvo que bancársela, comenta Rodrigo, quien estuvo en algunas de las manifestaciones ocurridas en Valparaíso. Quedaba la cagada. Todo el mundo empezaba a atacar cuentas, explicando que se increpaba a esta empresa por intervenir en la economía alimentaria local y por sus defectuosas condiciones laborales. Las protestas porteñas acontecieron paralelamente a la denuncia continua, a inicios del milenio, de casos de niños infectados por la bacteria Escherichia coli, encontrada en las hamburguesas de la Cajita Feliz y causante del mortal síndrome hemolítico urémico en el mundo. En aquella época, McDonald's activó una serie de políticas para sanar su imagen corporativa ante su grave crisis global. Empezaron a disfrazarse de verdes, ecológicos y sustentables, cuenta Rodrigo. Pero si esta estrategia funcionó en otras ciudades, en Valparaíso las sucursales siguieron siendo perjudicadas tras cada protesta, hasta que fueron reemplazadas por farmacias Cruz Verde. El vegetal como herramienta de boicot. Salieron con sus cositas como asustados, rememora Dan Espinosa, quien por entonces tenía 15 años y estudiaba a dos cuadras del que fuera el campo de batalla, siendo un observador de la destrucción directa de los inmuebles. 4 años después, se unió a la articulación de la Revolución de la Cuchara en el Puerto, una red internacional que promulgaba el vegetarianismo y la no violencia. Se hace referencia a qué tan importante es una guerra contra el sistema día a día, pero de forma pacífica. Muchas veces la lucha violenta no va a tener resultados tan pronto como nosotros lo esperamos. Todo movimiento que espere causar transmutaciones sociales reales tiene que comprender que va a tomar tiempo, cree Dan, explicando que lo bueno de la espantada al muñeco Ronald fue que la gente empezó a conocerse, pues tenían un enemigo contra el cual luchar. Desde el punto de vista de Espinosa, representante, digamos, de esto de la Revolución de la Cuchara, que por lo que he visto por ahí, bueno, hay mucha cercanía a Hare Krishna, a la secta esta, pero bueno, hay que informarse un poquito más también. Bueno, según Espinosa, McDonald's ha buscado la forma de enfermar a la gente por alguna vía, ya sea con la alimentación, con la forma de vida o con el estrés al que someten. Es una mafia completa. Ocultándote información, ellos logran que no puedas rebelarte contra su ocupación tiránica, comenta. Si bien la caída de McDonald's en Valparaíso representa un triunfo hasta ideológico, no se traduce obviamente en el fracaso de toda la oferta alimenticia nociva para los porteños. Los locales de comida chatarra siguen abundando. Sin embargo, en la última década ha surgido en el puerto una concientización al respecto, dando vida en algunos casos a movimientos locales que difunden y promueven una alimentación sana y saludable. Bueno, un minutito y va a sonar otra banda del compilado No Walls. En este caso va a sonar Lautsturmer Grave Cold Death, bueno, algo de, bueno, de muerte, ahí esta canción. Bien, seguía sonando ahí el compilado No Walls y bueno, el artículo este que es 10 años sin McDonald's en Valparaíso, de la cajita infeliz a los movimientos veganos, continúa así. Por ejemplo, el emergente movimiento que Dani Espinosa representa unió la crítica social, animal e indígena que agitaba a las calles del puerto. Comenzaron dando ciclos de cine en los restaurantes vegetarianos Govinda y Bambú, con 10 y 20 años de antigüedad respectivamente, los cuales se convirtieron en espacios de debate con otras agrupaciones animalistas, como la ya desaparecido Animalismo V y la nacida en el 2010 Elige Veganismo. Además, fueron seguidos por otros locales del mismo talante alimenticio, como El Jardín del Profeta, El Loto Rojo y Amaranta. Hoy tenemos en su vida Cumming, gente vendiendo alimentos, más del 80% es alimento vegano, cuenta Dan. Existe una gran cantidad de colectivos, organizaciones o gente que autónomamente, con diferentes lineamientos acá en Valparaíso, participan para generar instancias que deriven en crear conciencia, ya sea por motivos ligados a un tema ecológico, para generar un cuestionamiento sobre algún modelo social, o por un tema de ética y respeto básico hacia individuos que, tal como cualquier persona, quieren disfrutar de sus intereses, evitar el dolor y vivir en paz sin ser explotados. Plantea María Francisca Arce Valdés, estudiante de medicina veterinaria y activista del movimiento animalista más reciente en Valparaíso, Elige Veganismo. Mucha gente que se ha acercado también dice ser vegetariana o vegana, y a decir verdad, no han sido pocos. No me gusta, la verdad, cuando alguien dice, fulano es vegetariano o vegano, es como que meter en la misma bolsa cuando la gente vegetariana sigue consumiendo, bueno, entre comillas, alimentos o cosas provenientes de la explotación, tortura y muerte de otros animales. Pero bueno, es como, bueno, quedamos bien con Dios, con el diablo, los ángeles, los no sé qué más. Bueno, esta chica dice, bueno, que no habían sido pocos, acerca de las degustaciones que han realizado en las plazas del puerto con los productos de la tienda Origen Veg, que casualmente está ubicada en la misma calle Pedro Montt que despidió a McDonald's. Termina el texto de esta web, dice, remedio peor que la enfermedad. A la larga, el aprendizaje que hubo ahí para una empresa fue que no puede ir en contra de los deseos y la idiosincrasia de un pueblo, de una forma de comer y de un tiempo determinado, por todo lo que significa la comida chatarra, reflexiona Dan Espinosa. Aquella tarde, Aquella tarde, después de ver alejarse a la ñaña caminando con sus bolsas de feria, pasé por un puesto de artesanías en Bellavista. En la vitrina había muchos géneros de colores con mensajes escritos. Valparaíso, territorio libre de Macmierda, decía uno de ellos. Pregunté a la mujer del mesón si sabía dónde venía aquella frase. Es solo para celebrar que no existe, me contestó. Luego pensé que efectivamente este 2013 es un aniversario, una década a salvo de la engañosa cajita feliz. Aunque Cruz Verde, mirada desde la plaza, parece un McDonald's camuflado, ave de carroña de las víctimas crónicas de un sistema mordaz. Bueno, eso, Cruz Verde, no sé si será algo relacionado con farmacias o qué, realmente no lo sé. Pero bueno, la nota acá hace, bueno, algo tiene cosas bastante interesantes, pero quizás se queda un poco corta con el tema de lo que es el especismo, ¿no? Pero bueno, aparte también esta persona hablando de, bueno, lo que es pacífico y tal cosa y tal otra. Bueno, los llamados pacifistas también murieron asesinados, no sé. ¿Qué es violencia? Algo que muchas veces me pregunto, pero no sé, ¿qué es violencia? ¿Ir y romper un cristal? ¿O alguien que está comiendo un animal, que sabe lo que hay, que no es ignorante de tema, eso no es violento? ¿Comerse a otro ser sabiendo que está comiéndose a otro ser, otro pedazo? No lo sé. Bueno, en realidad sí lo sé, pero bueno, o sí sé lo que pienso y sé lo que no pienso. Bueno. Tengo algo que vi en un periódico también de Uruguay, pero me pareció interesante, no porque venga de ahí, sino por la relación que sale en un periódico que se llama El Observador, y dice, de la vaca a su casa. Y bueno, es un interactivo que, bueno, si alguien lo quiere, que escriba al correo del programa, xantiespecistasiemprex@gmail.com, si no, mirarlo en el Facebook, que lo puse, creo que lo puse el otro día, si no, lo volveré a poner en el Facebook del programa. Dice, ve al interactivo que detalla paso a paso el proceso que sufre la leche desde que sale de las ubres hasta que queda lista para consumir. Y habla acá, por ejemplo, dice, pasturas y granos, qué es lo que come una vaca, entre comillas, lechera, para, bueno, que después la ordeñen con sistemas automáticos o a mano, que es lo mismo para el animal, ¿no? Quizá para el que tiene los animales, no, pero bueno, para el animal es lo mismo. Dice que se le da pasturas como alfalfa, praderas, que bueno, dentro de la pradera se denomina, está el trébol también, y avena. Bueno, tanto la alfalfa y la avena sabemos que se puede comer desde el punto de vista alimentario para nosotros los seres humanos. Trébol se puede hacer alguna ensalada, pero bueno, a lo que voy, que bueno, para que exista un litro de leche se usan, por ejemplo, más de 1000 litros de agua de forma directa, ¿no? Y en cambio, bueno, sin contar que para generar un litro de alfalfa, avena o todo eso se usan más de 1300 litros, ¿no? O sea que para un litrito de leche se están usando casi, vamos a tirar un poquito para ahí, alrededor de 2500, 3000 litros de agua. Si comemos una bebida vegetal mal llamada leche de avena, por ejemplo, bueno, es mucho menos. Con un litro y algo ya estamos obteniendo eso. Bueno, después dice que se le da también a las vacas para que, entre comillas, bueno, para que le quiten su leche, granos como el maíz y el sorgo, que tienen su importancia alimentaria también. Bueno, total de animales lecheros en Uruguay hay 793.000 cabezas, ¿no? Es como, bueno, una cosificación total. Deben de haber más porque, bueno, el tema de lo ilegal también existe. Bueno, toda esa leche que le roban al animal, con pus, sangre y demás movidas en su leche, van a un tanque de frío de almacenamiento, después va a la llamada industria, y bueno, después dice, nada, la composición de la leche cruda, que realmente no me interesa. Después todo esto va a exportación, la industria dice que procesa los productos, bueno, el 30% van al mercado local, el 70% se exporta. Eso hace obviamente que, entre comillas, esos llamados alimentos sean más caros en el país, digamos, de origen, porque también se está exportando, digamos, agua, como una forma de decir. Pero bueno, esto les interesa a nivel de lo que son las exportaciones. Y bueno, era era algo que, bueno, también lo había puesto el otro día en el blog, rebelionanimal.wordpress.com. Y bueno, todo esto lo quería enlazar con el tema de, bueno, la exportación, por decirlo, de agua. Y también que bueno, todo el derroche, digamos, de agua, granos, y que si eso fuera destinado para las personas, alimentaría más gente en otra forma de vida, ¿no? No en este sistema capitalista para la gente que dice, ah, bueno, el grano podría ir para esto, claro, si se distribuye de forma equitativa, o lo distribuimos nosotros, ¿no? El propio capital no lo va a querer distribuir. Y bueno, tenía una nota también pequeña que tiene que ver con el consumo de agua, que lo vi ayer. A través de todo el Facebook uno se entera de algunas cosas interesantes, de otras que son puro veneno, pero bueno. Esto dice, dijo el presidente de Nestlé, esa multinacional de muerte también, que dice lo siguiente, afirmó: el agua no es un derecho, debería tener un valor de mercado y ser privatizada. De hecho, podríamos decir que está privatizada, no sé, pero bueno, usada por el Estado y compañías tercerizadas o como fuere, bueno, donde nos cobran el agua. Pero este se ve que la tiene un poco más chungo su forma de pensar, y dice Peter Brabeck Letmathe, o como se pronuncie, un empresario austríaco que desde el año 2005 ejerce como presidente del grupo Nestlé, considera que se debería privatizar el suministro de agua para que, como sociedad, tomáramos conciencia de su importancia y acabásemos con el malbaratamiento que se produce en la actualidad. Unas palabras, las suyas, que provocan cierto estupor máximo si se tiene en cuenta que Nestlé es el líder mundial en la venta de agua embotellada, un sector este que lo reporta el 8% de sus ingresos totales, que en el 2011 ascendieron hasta los 68.580 millones de euros. Bueno, un pastón, digamos, ¿no? Un platal. Pero Brabeck ha salido al pase de estas y otras críticas para remarcar que el hecho de que mucha gente tenga la percepción de que el agua es gratuita hace que en demasiadas ocasiones no se le dé el valor que tiene y se malgaste. De ahí que sostenga que los gobiernos deben garantizar que cada persona disponga de 5 litros de agua diaria para beber y otros 25 para su higiene personal, pero que el resto del consumo se tendría que gestionar siguiendo criterios empresariales. A pesar del rechazo que provocan sus postulados, hace tiempo que los defiende sin miramientos, con entrevistas como esta que aparece en el siguiente video, en la que califica de extremistas a las ONG que sostiene que el agua debería ser un derecho fundamental. Bueno, quitando incluso ese paliativo que dice que es un derecho, ¿no? Algo natural, algo que está ahí. Y bueno, va entubado, embotellado y luego vendido. En su opinión, el agua debería ser tratada como cualquier otro bien alimenticio y tener un valor de mercado que viniera establecido por la ley de la oferta y la demanda. Solo de esta manera, apunta, emprenderíamos acciones para limitar el consumo excesivo que se da en estos momentos. Todo un alma caritativa, dice en broma, abadiadigital.com, sobre este señor Peter Brabeck Letmathe. Y bueno, algo que también un ministro acá de España salió diciendo, de que bueno, usar agua fría para bañarse y todo eso. Bueno, no sé, me gustaría saber estas personas qué le dirán a la gente que ni siquiera tienen el mínimo de acceso a este elemento indispensable, ¿no? Una necesidad básica para cubrir. Bueno, me callo un poquito y va a sonar a una no-fly song con Brucia, la montaña, del compilado que es The Wall, y esto sigue siendo Rebelión Animal Radio. Bien, sonaba ahí la canción Bruce a la montaña de No Fly Song. Tenía otra noticia que, bueno, esto fue del día domingo. No tengo mucha más información, pero bueno, leerlo por lo menos para que se vayan enterando. Ha rulado mucho por internet. Cinco activistas se encerraron en un laboratorio de Milán el día... día domingo parece, y bueno, lo saqué de acá, de este sitio. Dice: activistas italianos de la campaña contra Green Hill han ocupado hoy y se han encadenado en un laboratorio de vivisección en la cuarta planta del departamento de farmacología de Milán. Tras 10 horas de encerrados en el laboratorio, los activistas han preparado cajas y han metido centenares de conejos y ratones, y después han salido a la calle, donde les esperaban cientos de activistas. Ninguno de esos animales volverá jamás a estar en un laboratorio. Los cinco activistas habían sido identificados por la policía e hicieron el rescate a pesar de las consecuencias legales que este acto de desobediencia civil acarreará para ellos. Nuestro apoyo a ellos. Y bueno, no sé si hay algo más por ahí, pero bueno, es que no me ha llegado más información sobre ello. Pero bueno, la gente que se está moviendo bastante en Milán, en este caso, bueno, de forma totalmente directa, bueno, una forma de desobediencia civil, y bueno, más que importante, ¿no? La gente que está haciendo esto y lo que hizo en Green Hill, que bueno, tiene un trabajo de base bastante anterior, digamos. No es solamente la gente que se juntó en Green Hill, pero bueno. Tenía que mirar, a ver, queda poco para... el programa, pero bueno, estaba buscando algo. La gente de Tiempo Animal también hace un programa que va los días martes, no recuerdo el horario, pero bueno, sale en vivo. El programa se llama Sinergénesis, y bueno, se puede escuchar. Tengo que buscarlo. Pero bueno, por ahora no recuerdo. Bueno, va a salir la noticia en el blog luego, o sea que lo pueden ir mirando por ahí también. Y bueno, sigue otra canción ahora de este compilado, que es The Wall, con Giovanni Tirano, la canción Selva. Ahí suena. Thank you. Bien, sonaba ahí la canción Selva de Giovanni Tirano. Estaba buscando algo también. Bueno, que hoy estamos a... Bueno, hace dos semanas intentaron encarcelar a Daniel McGowan. Y esto es sacado de la cizalla crata.nuevaradio.org y dice lo siguiente. Estados Unidos intentan encarcelar de nuevo a Daniel McGowan. Daniel, esto está actualizado, dice, Daniel ha vuelto a la casa de reinserción. Se confirma que el intento de volver a encarcelarle tiene relación con el artículo que publicó en el Huffington Post. En la casa de reinserción le han aplicado restrictivas normas especiales que le prohíben conceder entrevistas o escribir para cualquier publicación sin que los textos sean antes revisados por sus tutores del centro. Asimismo, no podría publicar tampoco artículos en su propio blog sin que los textos fuesen también supervisados. A Daniel McGowan, o Daniel, le fue denegado uno de sus pases para ir a trabajar hace pocos días, según sus cuidadores en la casa de reinserción en la que se encuentra tras haber salido de prisión. La negativa provenía del Buró de Prisiones, similar a instituciones penitenciarias en España, y cuando fue a preguntar por los motivos le dijeron que no era una mera negativa a darle un pase para el trabajo, sino una restricción total de movilidad. Cuando preguntó si eso significaba que al día siguiente iría la policía a buscarle, los responsables de la casa de reinserción le respondieron que no lo sabían. El Estado y aquellos siervos a sueldo estaban obviamente compinchados. Esta es solo otra manera de usar la opacidad para atormentar a la gente, haciendo que no sepan qué les deparará el futuro. Por lo que nosotros entendemos, la razón de su vuelta a prisión podría estar directamente relacionada con un artículo que Daniel escribió hace poco para el Huffington Post. Un abogado del Centro por los Derechos Constitucionales visitó a Daniel en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. En cuanto sepamos algo más, les iremos informando, dice acá. Por ahora, dedicad algo de tiempo a escribir una carta a Daniel, hacerle saber que le trate como le trate el Estado. Nosotros y nosotras estaremos con él en todo momento. Esta es la dirección. Bueno, pueden mirar también más información en la web supportdaniel.org y ahí viene la dirección y todo lo relacionado con esta persona que, bueno, había estado encarcelado hace un tiempo también. Y bueno, terminando con el compilado, que quedan algunas canciones más. Bueno, va a cerrar con Spiknichter con Katastrophen. Y bueno, esto fue Rebelión Animal Radio. El martes que se pueda está al aire, tanto en Radio RCK.info como el 107.1 FM de 5 a 6 de la tarde, hora España, 5 horas menos en Uruguay y Argentina, después otros sitios realmente no lo sé, y si no en el blog rebelionanimal.wordpress.com, o también sale publicado en laein.org, bueno, buscarlo por ahí, buscarse un poco la vida. Esto fue Rebelión Animal Radio, martes 23 de abril.